en Costa Rica. Ya ha pasado una semana desde el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, líder indígena que defendía la recuperación de tierras de pueblos originarios. La noticia fue recibida con consternación y dolor por familias de la zona sur del país, pero éstas siguen defendiendo su derecho a organizarse y a su autonomía, e insisten en que la prioridad debe ser el saneamiento territorial en la zona. Este es un reporte de la Asociación Voces Nuestras. El crimen del líder indígena Sergio Rojas Ortiz causó un profundo dolor. Sin embargo, los pueblos originarios afirman que no se dejarán silenciar y que lucharán por justicia. Desde territorios indígenas emergen las voces que prometen que de este dolor sacarán fuerzas para seguir adelante y aseguran que Sergio vive. A continuación, escucharemos las reflexiones de Luzmilda Delgado, recuperadora de tierras de Cavagra y de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, y de Eli Ortiz, integrante del Consejo de Mayores y Diriactecho Huacpa, también de Cavagra. Buenos días para todos. En esta mañana yo quiero referirme al asesinato del compañero y hermano Sergio Rojas Ortiz, hecho lamentable que ocurrió el lunes, y lo impresionante que es ver con cuánto odio descargaron el arma sobre él. Hace ya mucho se viene luchando por una autonomía. Y el hermano Sergio venía luchando por su pueblo, por la autonomía de los pueblos originarios, por el derecho a sus tierras, lucha que compartimos en el territorio de Cavagra, con todo el dolor que esto ha provocado. Sin embargo, de este dolor sacamos fuerzas para seguir nuestras luchas. Que el matón, el asesino, sepa a través de los medios donde se oiga este audio que la lucha sigue y que no ha silenciado al pueblo originario. Buenos días para todos y todas. El Consejo de Mayores le da a la familia Rojas Ortiz, a todos sus familiares, un apoyo desde el territorio indígena de Cavagra. Sabemos que perdimos un gran compañero, un gran amigo, pero que él nos va a dar fuerzas en las siguientes luchas. Y así también le decimos a los familiares mucha fuerza y paz y resignación a su resto. Y adelante, y los acompañaremos siempre con sus pensamientos de luchas, con su pensamiento que ya Sergio nos sembró en cada uno de nosotros y de cada vivo. Sergio vive y está por siempre con nosotros. El reclamo es que el asesinato de Sergio no quede impune y que sean castigados los autores materiales e intelectuales. Ahora nos comentan Cindy Vargas, indígena Broran del territorio de Térraba, y Clarita Kiel, recuperadora de tierras de Palmira, Cavagra. Buenas tardes, mi nombre es Cindy Vargas, soy mujer indígena Broran del pueblo originario de Térraba. Estamos ubicados al sur de Costa Rica y somos un pueblo hermano y vecino con el territorio indígena de Salitre. Hoy culminamos la despedida de nuestro hermano Sergio Rojas, que como todos saben fue asesinado el pasado lunes por la noche en su casa de habitación. Hoy lloramos para sanar las heridas, pero también unidos repudiamos el acto cobarde y cómplice con el que callaron la voz de nuestro hermano Sergio. ¿Por qué lo mataron? Porque simplemente llevamos más de 40 años denunciando ese tipo de violaciones, denunciando el olvido de los gobiernos de paso, el olvido del Estado hacia las poblaciones indígenas. Pero también, más que denunciar el olvido, estábamos denunciando y demandando la autonomía plena de los pueblos indígenas. Sergio llevaba procesos en los cuales claramente establecía una demanda, su intención de una demanda internacional al Estado costarricense por estas y muchas otras violaciones, por la violencia sistemática, por la violencia física que estaban provocando hace más de 15 años que se vienen liderando esos procesos de reivindicación de tierras. Son 40 años de denunciar todo ese tipo de violaciones. cuando no podemos cultivar, no tenemos derecho a acercarnos a las nacientes de agua porque son específicamente para la cría de ganado. Porque hay escuelas y hay niños que no cuentan con el servicio eléctrico ni los servicios básicos, y mucho menos el acceso al agua dentro de esas instituciones, porque hay que pedirle permiso a los terratenientes para poder ingresar a una montaña que somos nosotros mismos las que conservamos, pero como el límite es un potrero donde habita un indígena y tiene su ganado. Es más, ni siquiera ellos habitan, ellos simplemente tienen los territorios indígenas como fincas, como tierras para ser explotadas, donde no pagan impuestos, donde se creen con el derecho de amenazar, de perseguir a las niñas hasta violarlas, de que se les muera un animal y esperen que la carne se dañe, se ponga mala para ir a repartírsela a los indígenas para que se enfermen con bacterias. Todo esto y muchas otras cosas que nunca se dicen y que nosotros y nosotras, las indígenas, nos guardamos, son las cosas que Sergio Rojas, hoy que acabamos de ir a dejar allá dentro de la tierra, son las que a él le dolían y las cosas que él defendía. Él llega a la conclusión de que el Estado merece estar demandado internacionalmente por la violación a nuestros derechos. Obviamente que él no murió porque su lucha se ha multiplicado. Hoy, conversando con muchos y muchas hermanas que lloran, no hay consuelo, no existe el consuelo alguno, porque es un dolor indignante, porque es un dolor de rabia. De las inquietudes que tenemos todo lo que es el territorio ahorita, todos los territorios estamos inquietos y pensamos que esto no se va a quedar así. Esto, nosotros vamos para adelante. La situación, por lo que hicieron con el compañero y hermano Sergio, no vayan a pensar, no piense la gente, no piense el Estado, no piense el gobierno, lo que sea. Que nosotros ya con esto, con que callaron a Sergio, a nosotros los vivos nos van a callar. Nosotros vamos a seguir con nuestra lucha, a ver qué hace el gobierno, a ver qué hace el Estado, a ver qué van a hacer. O morimos todos los indígenas, o paran todo esto definitivamente. Ponen una ley estricta que los territorios son y serán estrictos para nosotros los indígenas. Sergio Rojas Ortiz fue asesinado la noche del pasado lunes 18 de marzo mientras se encontraba en su vivienda en el territorio de Salitre, en Buenos Aires, en la zona sur del país. Alguien entró y le disparó 15 balazos. Hasta la fecha, no hay nadie detenido por este hecho. El gobierno anunció la creación de una unidad especial para que investigue su asesinato, mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió medidas al Estado costarricense para evitar que se vuelvan a presentar situaciones como esta. Desde la Asociación Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda García.